bueno escucharlo y vamos a ver si podemos hablar con él. ¿Cómo es tu nombre? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Enrique. Enrique, vos trabajaste en la recuperación de este camión que ahora van a poner en la calle para poder trabajar. Sí, fui parte de un equipo, esto es un equipo de taller, y estuvimos trabajando firme, digamos. ¿Qué hicieron? Bueno, se reparó el camión íntegro, se hizo chapa y pintura, tenemos... Hay otros chicos que se dedican a la chapa y la pintura, y después lo que es mecánica, se reparó todo también. ¿Todo como se lo ve ahora nuevo? Sí, todo a cero. ¿Están conformes con el trabajo que hicieron? Sí, muy conforme. No podemos quejarnos, diría yo. Aparte, el trato de trabajo es muy bueno, tanto de la patronal hasta supervisores. Es todo un equipo, digamos. Trabajamos todo en conjunto. Y está bueno esto también de poder recuperar algunas cosas que no se utilizan y poder ponerlas en la calle de la manera que lo están haciendo, porque lo están haciendo con otros vehículos también, ¿no? Sí, sí, se está haciendo con tanto como camiones, como camionetas, que se han traído también, que han estado paradas y se han reparado así como está el camión, digamos. Bien, y este camión ya mañana puede estar trabajando en la calle, ¿no? Ya está listo para salir de la calle. Sí, ya está para salir ya. ¿El equipo de cuánta gente fue el que trabajó en esto? Y en total somos dos que son chapistas y todo el equipo de mecánicos, que somos allá, somos seis en el taller de mecánica. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchábamos a Sebastián Enrique, que es uno de los trabajadores del EMSU, que